estamos de nuevo en podcast de prueba con su youtuber favorito, El Feo. No olviden darle like y suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo en todas sus redes sociales. Y tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Fookbook, YouPorn, Xvideos, ¿qué otra cosa falta? No sé. Bueno, les saludo El Feo, que no es youtuber, es podcaster. Puta, qué jodido ser podcaster y no ser youtuber, porque YouTube sí paga. Pero bueno, estoy aquí con mi amigo el San Yudiel. ¿Cómo estás, amigo? Bendecido por los dioses paganos como Jebus y todos esos, Jehová. Menos por Cthulhu. Exactamente. Recuerda que es un dios vengativo y que no te va a perdonar a menos que hagas malas acciones. Sí, él y el niño elefante, que es como dicen, el único dios al que no le importas nada, pero tiene el valor de decírtelo a la cara. Exactamente. Sí, saludos, pero tú, Dios, saludos. Pero tú siempre nos estás sorprendiendo con tus cambios de fe, güey. No, para nada. Que bueno, yo siempre he dicho que puedes cambiar de religión, de nacionalidad, de esposa, de trabajo, de sexo, pero jamás de equipo deportivo. Ah, claro. ¿Eso quién lo decía, güey? No, yo lo he dicho, yo no se lo he oído a nadie, según yo lo inventé. No, no, eso creo que lo decía un escritor de estos pedorros, que no me acuerdo. O es bueno o es malo, no me acuerdo, pero sí, alguien lo decía, algún escritor. Seguro lo escuchaste y tú no, tú ni te acuerdas. No sé, Pablo Coelho o algo así. Ándale, algo así, alguno de esos. No creo, no los acostumbro. No, pero seguramente ya ves que con las tías comparten frases de escritores con alguna imagen en Facebook. Seguramente lo viste por ahí, ni cuenta te diste. Ah, puede ser. Las tías piolinas, como dicen. Exactamente. ¿Y sabes que también comparten mucho? Videos de perritos y así. Videos de Chafibum, perdón. Uy, tengo que editar eso porque luego hablaremos de ese canal tan especial. Ok, no sé por qué, pero espero que creo que me vas a sorprender. Ah, sí, te voy a sorprender muchísimo con ese tema, güey. Porque está sabroso no el salseo de esto, pero el caso está interesante. Y precisamente vamos a hablar de eso, de los youtubers. Algunos criterios que tomé en cuenta para hacer, por ejemplo, la lista de estos canales, fue que no tomé en cuenta lo que son canales oficiales de empresas, por ejemplo, de CNN, de CNET, por ejemplo, de Televisa, lo que es el canal de la Rosa de Guadalupe, es que es súper famoso. No manches, está en tendencias. ¿Tiene canal? Sí, claro que sí. Y nos sorprendemos porque ahora Netflix hace telenovelas, no puede ser. Sí, por ejemplo, en tendencias ahorita veo La Academia, Hoy, Televisa Deportes. ¿Todavía existe La Academia? Claro que sí. No, dejé de ver tele abierta hace como 8 años. Y desde entonces no sabía que estaba La Academia todavía. Es que, por ejemplo, todas estas empresas tienen tienen muchísima producción. Y tienen, como te digo, tienen escritores, tienen guionistas, tienen iluminación, tienen set. O sea, les hacen todo. O sea, realmente no son youtubers hechos y derechos. Son solo empresas que nada más se pasaron al internet porque es lo que tienen que hacer. Sí, se están tratando de adaptar a las nuevas tecnologías. Exactamente. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, los youtubers son yo los dividí, por ejemplo, en españoles, en angloparlantes y en los latinos. Porque, ay, los latinos son todo un caso. Sí, bastante. Sí, no manches. Somos un mundo aparte. Sí, como España. Y precisamente vamos a hablar de España, que por ejemplo, el primer canal con el que voy a empezar es... Ah, no me gusta, pero es este... Se llama el Rubius OMG. ¿Sí lo conoces? He leído que es el más popular en España, pero no, nunca lo he visto. Mira, es un tipo que empezó haciendo gameplays y algunos reviews. Y sí, es súper seguido. Tiene 30 millones de suscriptores, para que veas. ¡Wow! Está del diablo. Esto, güey. Pero pues, igual tiene mucho contenido family friendly. Luego vamos a ver todo eso. Es súper conocido precisamente, digo, por sus sketches, por sus, por todo lo que son, sus gameplays. Lo mismo que el próximo, el famoso, el Vegeta 777. Porque si crees que esos nombres de youtubers están raros, pues los hicieron hace años, güey. Los hicieron hace años, o sea, no tenían imaginación y yo creo que no pensaban llegar tan lejos. Por ejemplo, el Rubius OMG. Vegeta, no, pues pusieron su dirección de correo, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo que sí. Los hicieron seguro cuando tenían como 15 años, yo creo, o algo así. Dije, ah, pues lo ponemos igual, me vale madre. Y precisamente hablando de otro youtuber más español, otra también de juegos. Ah, no te dije, los suscriptores de Vegeta 777 son 23 millones. Uy. No. Sí, o sea, está cabrón. Y en un poquito más abajo en el ranking está el que se llama Willy Rex. Es igual de juegos. Hace, por ejemplo, ahorita gameplays. Todos ahorita están haciendo de Fortnite. Ah, cómo me da hueva ese juego. Ya lo jugué una vez y... Lo siento, Raspic, pero el juego no está tan bueno, güey, la verdad. Es una moda pasajera. O así lo veo. Es un Battle Royale que no te recomiendo que lo juegues. Mejor... Okay, seguiré tu recomendación. Concéntrate en juegos de verdad como League of Legends, Dota, Heroes of the Storm, Hearthstone, Overwatch, StarCraft. Cualquier otro juego de esos está muy bueno. Pac-Man. Hasta Pac-Man, güey. Y por ejemplo... Así que yo ya me di cuenta que yo necesito uno así de pase a punto A, punto B y ya. Sin mayores complicaciones. Ah, o sea, ¿no te gustan los juegos tipo League of Legends que son... Ve del punto A al punto C, teletransportate al punto D para luego regresar al punto Z. Y tienes que tener en cuenta el minimapa, todos los jugadores, tus habilidades, tus objetos, todo eso, ¿no? Así es. Sí, ya me estresa eso. La administración ya me empieza a estresar. Sí, ya me di cuenta. Pero bueno, esos son los más famosos españoles en los juegos. Y estos tipos han hecho colaboraciones entre ellos mismos. Y está muy padre, güey. O sea, como para niños de 15 para abajo está muy bien. Y son esta generación, la Gen Z, los que les ha dado una fama increíble. Fama, dinero. Y creo que, por ejemplo, en lo que es el Rubius estaba deprimido porque... Vi una nota de que estaba deprimido porque no sabía lidiar con la fama. Ay, ya no puede salir porque lo reconocen en todos lados. Sí, ya sabes, son chamacos que de repente les cae el dinero, la fama, reconocimiento y ya todos lo conocen. No saben cómo lidiar con eso, güey. Le pasó a Kurt Cobain también. Exactamente. Ah, sí, pero no compares al Rubius con Kurt Cobain, por favor. No, digo, la solución podría ser la misma, digamos, si se esforzara tantito. Sí, por favor, pero que se apure. Te digo, no son malos, pero no es algo que alguien de... No veo que alguien que tenga 18 años de 18 años en adelante pueda seguir. Pues es que así YouTube es básicamente para... con ese target. Con la gente. 15, 13, 18 años. Hasta 23, güey, porque ya no son tan... No los veo tan tan avispados a estos muchachos. Pero sí, si tú vas a uno de sus videos y ves los comentarios, luego ves luego luego ves más o menos como de qué edad son estos tipos. Y bueno, esos son los de los, esos son los de los juegos. Y ahorita vamos con algo que les encanta a los españoles y también aquí, por cierto, lo que es el salseo, los chismes, la farándula, en este caso la farándula de YouTube de haz de cuenta que es ¿cómo se llama? Este programa con Pati Chapoy, Ventaneando, se llamaba, pero en YouTube, y aquí sí no se tapa nada, no tienen sin censura. Sin censura, ajá. Bueno, el primero es AuronPlay, que según estaba este güey, según empezó haciendo reviews, pero pues se empezó a hacer colaboraciones con con otros canales. Sus videos la verdad no son de buena calidad. O sea, tiene una producción del carajo, pero yo creo que ya es su marca. Y se empezó a hacer, no, pues por ejemplo, que este güey robió la novia de tal, y empezaron con los chismes. Ya sabes, como farándula. Ajá. Otro tipo que es el Rincón de Giorgio, que lo que más me da me da risa de este tipo es que busca novia por YouTube, güey. Hace ¿cómo? Hace un concurso. Órale. Sí, dice, por ejemplo, si tú buscas el Rincón de Giorgio en YouTube, novia, lo primero que te sale, por ejemplo, obviamente su canal, corto con mi novia, quiero que esta chica sea mi nueva novia, la novia del Rincón de Giorgio, nueva novia del Rincón de Giorgio. ¿Nueva novia? Sí, humillado por su nueva novia. Creo que tiene un problema. Sí. Y es que el tipo, se le nota luego que le gusta exhibirse, le gusta exhibir músculo, porque pues está trabado el tipo, es guapo, y siempre sale con estas playeras de sin manga. ¿De microbusero? Ajá, exactamente. Que de por sí para ser youtuber necesitas altas dosis de exhibicionismo. De exhibicionismo, de autoestima, de caradura también, un poco. Y bueno, ese es el famoso Giorgio. Otro que es igual de salseo, es Wismichu. Que igual, estos tipos ya tienen por ejemplo, todos estos tipos que estamos hablando ya tienen arriba de millones de seguidores. Por ejemplo, Giorgio tiene 7 millones de seguidores, Wismichu tiene igual 7.5. O sea, son canales grandecitos, güey. Sí. Igual empezó haciendo reviews. Y ¿cómo se llama? Y lo que son las críticas y todo eso. O sea, empezaron bien, todos empezaron muy bien, pero yo creo que en la fama vieron que era lo que más pagaba. Y empezaron con el sanseo. Otro que a mí que yo vi sus primeros videos y digo, pues es contenido de calidad, pero sus videos de varios años para acá son como, ¿en serio te convertiste en esto? Es Dallas Review. Ay, no lo vean, por favor. Tiene 8 millones de seguidores, pero si tú lo buscas en YouTube, por ejemplo, siempre tienen contenidos clickbait. Por ejemplo, hice a mi novia fea en Photoshop y se enfadó. Iconito de... ¿cómo se llama? Iconito de emoticón enojado. Rompí al fin la relación de mi hermana de 10 años y su novio. Esto hace una semana, güey. O sea, ¿tiene 10 años? ¿Es esa la de la foto? ¡Sí! No manches, ¿qué les dan ahora a las niñas? No sé, güey. Pero... te digo, está cabrón este tipo, está cabrón. Es mucho salseo, mucho clickbait. Así de... ¿ves? Son esas niñas de 10 años a las que va dirigida a ese canal. Pero bueno, suficiente con esos canales de salseo que les encantan. Y que de hecho funcionan muy bien. Funcionan muy, muy bien. YouTube sí, paga, güey. Es lo que busca la gente, finalmente. Sí, hay otro que, por ejemplo... bueno, ahora ya que terminamos con esos de salseo, vamos con... Ahora sí que los buenos. Con los buenos. Con los de ciencia, divulgación. Todos estos son... ¿Qué vamos a decir? Son bastante buenos. Son este... precisamente de divulgación, que hacen trabajo... pues hacen muy, muy buen trabajo, muy buen contenido. El primero es Quantum Fracture, que tiene unas animaciones muy, muy, muy, muy buenas. Tristemente, estos tipos son los que menos seguidores tienen. Por ejemplo, Quantum Fracture tiene 1.1 millones de seguidores, de suscriptores, perdón. Pero si este te estudia, te explica muchas cosas. Por ejemplo, aquí te explica la gravedad, este te explica pi. ¿Quieres estudiar física? Por ejemplo, la física nazi. Por ejemplo, uno de los principios más importantes del universo. Mitos físicos, la ciencia de interestelar. Por ejemplo, vamos a ver qué otro tiene. Te habla del algoritmo de YouTube. Las ondas. La curvatura del espacio. O sea, es muy interesante y sus animaciones están muy bien hechas. O sea, tiene este calidad en sus videos. Órale, está muy interesante. Sí, sí, sí. Otro que igual es pequeño, pero es muy bueno también, es este Date un Voltio. Este igual es español. El chiste de estos dos tipos es que son físicos de verdad, güey. Por ejemplo, creo que este uno del con trabajan en este Quantum Fracture trabaja en el Instituto de Astrofísicas. Y Date un Voltio es profesor de física también. O sea, son científicos. Sí, gente que sabe. Gente que sabe realmente. Por ejemplo, Date un Voltio tiene, por ejemplo, aquí, vamos a ver, La psicología de los genios, 7 maneras de acabar con la vida en la Tierra, ¿qué probabilidad existe de que haya vida ahí fuera? La ecuación de Drake, ¿qué es la entropía? El principio de incertidumbre de Heisenberg. O sea, son cosas que te puedes ver en una tarde sin problemas. Son videos cortos. Por ejemplo, creo que los más grandes que tiene son como de media hora más o menos, y esos son directos que se graban y se suben. Pero es muy interesante. Sí, estoy viendo que tiene como sus categorías: física especulativa, cosmología y astronomía, física cuántica y relatividad, física del día a día. No, súper interesante. Y sí, como dices, bien, bien cortos. Sí, está muy padre. Ahora, otro divulgador que no es científico, pero es muy bueno, es este C de Ciencia. Que este tipo saca videos cada semana con noticias. Y también otros videos, este. Por ejemplo, vamos a ver: El Pasillo Infinito, la noticia de Lago en Marte, La Hija del Big Bang, Cómo Crear Materia, Macromoléculas Orgánicas de Encéfalo. Ni encéfalo voy a tener, macromoléculas orgánicas espaciales, no. No, pero te digo, es muy interesante. Tienen mucho contenido y todos estos son súper recomendados. Tristemente son de los que menos suscriptores tiene. Por ejemplo, Sabe Ciencia tiene 903 mil suscriptores, pero hace colaboraciones con estos dos, con otro tipo que se llama El Robot del Platón, del que vamos a hablar también más adelante. Tienen pláticas muy interesantes. Como te digo, tristemente no son los más seguidos. Ojalá y tuvieran los mismos seguidores que el Rubius o Willy Rex. Sería un mundo mejor. Sí, sí, sí. Pero tristemente a la gente no le interesa la ciencia. Yo creo, bueno, que más bien no la conoce, porque ponle, estos pues le explican bien, le explican amigablemente, de manera entretenida, pero todos tenemos la pues el recuerdo de cómo nos lo metían en la secundaria o en la escuela a fuerzas y sin ninguna gracia. Pero sí, todo eso es mucho más interesante de lo que parece. Sí, y lo interesante de estos tipos es que te lo explican de una forma que cualquiera puede entenderlo, sin grandes conceptos, como por ejemplo, lo que es el podcast de... ¿cómo se llama? de Coffee Break. De Coffee Break. Que sí necesitas tener varios conceptos de física ya entendidos para poder entenderlos. Que parece que ellos no, no cachan todavía ese modo. Y bueno, ya terminamos con los de ciencia. Esos son algunos de ciencia españoles. Igual pueden, hay otros más. Pero si viste, si ves más o menos cómo son los estos en este tema los españoles, o sea, tienen muy buen contenido, muy pocos seguidos. Que son, pero bueno, otro, vamos a ver, que se llama Triglan. A mí me gusta este, tiene 4 millones de seguidores. Y pues es contenido variado. Por ejemplo, hace muchos tops, habla de muchas cosas. Por ejemplo, aquí vamos a ver un video en rojo. En este habla de diversos conceptos polémicos. Yo creo que este no se lo monetizaron para nada, precisamente por eso. Otro top, los 8 secretos más terroríficos de los videojuegos, número 2. Ah, número 2. Ajá. Es una saga. Pero tiene una saga de que se llama Cosas que no sabías. Todo super random. Ahorita, por ejemplo, 5 cosas que no sabías, número 32. Y es así, se la voló este tipo con eso. O sea, son cosas muy divertidas, güey. Tiene un toque de humor muy entretenido. Y pues no, no es no es tan desagradable de ver para, por ejemplo, por lo menos para mí. O sea, si tú te pones a escucharlo, tiene un toque muy jocoso. A veces muy serio, por ejemplo, un video en rojo, un video en negro. Los 9 asesinos en serie más famosos de Japón. Exactamente. Y sí, se ve que le hace mucho hace mucha investigación. Y sí le mete trabajo a sus videos. Ok. Sí, otro suena interesante. Y lo bueno es que no son largos tampoco. Exactamente. Sí, te digo, los más largos que tiene son como de 20 minutos. Bueno, pasamos al siguiente. Es Quetzal. Que tú me pusiste ovejas eléctricas y discutimos. No, que no son ovejas eléctricas. Es Quetzal. Sí, pero ya bueno, me explicaste cómo funciona esto del YouTube. No puede ser, cuántos años llevas desde el nacimiento. Tú naciste con YouTube. No, yo vi nacer a YouTube. Bueno, tuviste nacer a YouTube y todavía no la... Apenas estás agarrando la onda. Tristemente, es que yo soy más de audio que de video. Sí, yo lo sé, pero... Pero, ve, si tú también conoces a Quetzal y viste que tiene 105 mil suscriptores. O sea, nada. Sí. Pero bueno, a ver, háblanos tú de Quetzal, porque yo ya te hablé de varios. Ok, este es muy interesante. Este empezó como un canal de videojuegos. Supongo que parecido a los que mencionaste hace rato. Pero poco a poco fue evolucionando. Ahora habla de películas, de filosofía, de psicología. Este es muy participativo, tiene muchas charlas con otros youtubers de alrededor del mundo. Ajá. El último fue hace un par de semanas, donde hablaron de la crisis de la masculinidad. Sí, debate con un tío blanco hetero. Sí, y un filósofo y una profesora también. Entonces ese me resulta bastante interesante. El primero que encontré así de casualidad fue ¿por qué odiamos a Paulo Coelho? Ahí está. Entonces, desde ahí me vi identificado y lo empecé a seguir. Entonces sí, de repente en un video te leo un poema, a veces en dos idiomas diferentes, así. Y me gusta bastante. De hecho, este es mi canal de YouTube favorito. Tanto así que hasta me animé a hacerme Patreon de él. Ah, después hablaremos de eso. Pero sí me gusta bastante. También hace directos. Estos casi no los veo porque casi no los cacho. Pero uno que sí vi, que también me llegó al corazón, fue cuando murió Leonard Cohen, que sí hizo su directo. Y este no muestra su cara. Su avatar es un gato con Sí. saco, con camisa, sombrero, así. Ahora ya veo por qué te llamó la atención. Entonces, cuando hace sus directos, pone la cámara en lo que él está dibujando. Porque todos estos no son animaciones, sino que son dibujitos que él va haciendo. Entonces, sí, ese fue bastante emotivo cuando murió Leonard Cohen. Y pues, como a mí también me pegó, pues sí, me gustó bastante. Entonces, sí, lo recomiendo bastante si les interesa alguno de estos temas. Ahora, por ejemplo, el último que sacó es un análisis de James Bond. En dos Sí, de partes. 1955 a 2018. De 1962 a 1989 el primero. Ese fue el primero. El segundo no lo he visto. Y supuestamente va a acabar, al final va a dar su opinión de si Idris Elba merece ser James Bond o no. Ah, yo ya me aburrí de James Bond, no me importa quién sea, puede ser no sé. A mí me gustaría que fuera una mujer, pero Joanna Bond, pero ya para cambiarla, güey. Ese último es muy bueno, ese Daniel Craig. Me han gustado bastante sus Ay, películas. pero ya se hartó, güey. Sí, él ya acertó. Pero Ya pues está James Bond es una podrido. institución. Ya está podrido James Bond. Le paguen lo que le paguen, güey. Ya, deja de soñar con ese tipo. No, para nada. Bueno, vamos a ver. El próximo es de nuestro. Que uno reciente, que es un tío blanco hetero, que ha crecido muchísimo, que yo no sabía, pero este año, creo que comenzó en este año, y ha crecido muchísimo. Este año empezó. Wow. Sí, 59 videos. Sí, este es bastante, bastante entretenido. Digo, yo no suelo verlos mucho, porque tiene varios que son más enfocados a cosas que pasan en España, cosas muy locales. Yo veo o procuro ver los que ya toman así aspectos más globales. Y este lo descubrí el día que estaba investigando para el que hicimos de los políticamente correctos. Cómo fue su crítica hacia ese concepto. Y la verdad, sí, concuerdo bastante en bastantes cosas con él. He Sí, leído pero que. ve, eso tiene 131.000 suscriptores, tiene más que Quetzal, y Quetzal lleva más tiempo. Sí, supongo que su temática, al ser más lo hace más visible. Y aparte que es un tío blanco hetero muy cabreado. Sí, se enoja bastante. Y bueno, ya terminamos con esos específicos que tienen bastante contenido. Bueno, el tío blanco hetero no tanto, porque te digo, es reciente. El video más viejo que tiene es de hace 7 meses. Uy. Sí, no, no, no es nada. Y bueno, vamos con los de tecnología. Aquí quiero decir algo sobre estos canales de tecnología español. Sobre todo con los primeros que voy a nombrar. Y es que disfrazan mucho la publicidad. Porque los equipos se los mandan algunas tiendas como Gearbest, tiendas españolas. Y realmente no te dicen bien los puntos malos de los equipos. Todos. O sea, o son muy pocos los que los de muy pocos equipos te dicen los puntos malos. Pero bueno, el primero es, por ejemplo, topes de gama. Es que hablan mucho de teléfonos Android, de noticias, de telefonía, por ejemplo, de reviews de teléfonos. Pero es, o de otras cosas, por ejemplo, de auriculares, de gadgets en general. Pero te digo, ahorita están por ejemplo, con el Pocophone F1, y te dicen, no hay nada mejor por este precio. Bueno, sí, güey, pero yo te diría que por un poquito más, el Mi Mix 2S le gana, pero por muchísimo. En audio, no en rendimiento, que en rendimiento están muy a la par, pero sí le gana, por ejemplo, en cámara, en display, en que el Mi Mix 2S no tiene el pinche notch. O sea, son cosas que no te dicen, que te dicen, ah, pues si te quieres comprar este equipo, bla, bla, bla, pero yo te recomendaría que si vas a buscar reviews de estos tipos, también veas otros. Otros que sí te digan la verdad de los aparatos, que te busques dos o tres reviews del mismo equipo. Si puedes buscar más, mejor. Pero bueno, esos son los torpes de gama. ¿Torpes? Sí, pero te digo, a otro al que también le mandan ¿cómo se llama? Lo que son los... ¡Cállate, Misfit! Sí, ahora quién sabe qué tiene, que lo tengo aquí encima. Sí, yo una vez me apagó el monitor. No manches, la tienes demasiado consentida. Pero bueno, el que sigue es Android Ayuda. Este también da unos buenos reviews. Y sí te da una opinión, yo creo, más sincera. Que te digo, el tipo... sí te da una opinión un poquito más sincera. Pero igual no me fío por completo de este. De hecho, yo lo busqué. Yo lo encontré, perdón. Lo busco y no lo busco. Muy a lo yucateco. Pero bueno, este tipo lo encontré buscando por qué los celulares no tenían radio FM. Y al parecer es una cosa de firmware y de Google. Porque yo tengo el Android Stock, ya directo de Google. Y no trae radio FM. Aunque se lo puedes habilitar de un modo medio raro. Pero así lo encontré a este tipo y empecé a seguirlo. Ah, tiene videos interesantes, reviews, tiene noticias. Y es un gordito chistoso. Y el siguiente. Un nerd. Ajá. De hecho, un nerd manual. Sí, exactamente. Es se llama Yo Soy Geek de Gafas. Bueno, el siguiente es Apple 5x1. Son super, por el nombre ya sabes que son super fans de Apple. Que por cierto, no pudieron defender su última laptop. La que te dije, la que hacía Thermal Throttling con un Core i9 en una laptop super delgada. Horrible. Pero bueno, son noticias de Apple, de iPhone, dan recomendaciones, no sé, de aplicaciones. En general de eso tratan, de Apple. A pesar de todo. Bueno, pues se ve que les gusta, ya están atrapados en el ecosistema Apple. Ni modos, pobres de ellos. Y bueno, el siguiente es El Rincón de China. Aquí sí ya este tipo ya da opiniones mucho más sinceras, porque se ve que no haces videos seguidos porque no le llegan a él lo que son los equipos tan seguido, porque él no muchas tiendas se animan a ese tipo de opiniones. Y el último es el Camionero Geek, que ese sí hace pruebas de todo, de cámara, de fotos. Obviamente los otros también los hacen, pero él hace un tipo de pruebas que son más más reales y da una opinión un poco más igual como el anterior, un poco más sincera de los aparatos que les llegan, de los audífonos, de todo. Bueno, esos son los de tecnología, que no se tienen que fiar por ellos, porque pues todos ellos es muchos. Te digo, por ejemplo, topes de gama, Android de ayuda, Apple 5x1. Bueno, Apple 5x1 están súper comprados por Apple. No, eso es lo malo, que ni siquiera les han de pagar. No, sí les pagan. ¿Sí les pagan? Sí, sí, sí. Por ejemplo, a topes de gama y Android de ayuda. No, a los de Apple. Ah, los de Apple. No, seguramente tienen tienen algo de Apple que les podría pagar. Aunque no creo, porque conociendo a Apple son los que menos quieren pagar a la gente. Uh-huh. Sí, por eso. Pero por ejemplo, topes de gama y Android ayuda, sí son mucha publicidad. De hecho, se ve en sus tomas que alguna review de un teléfono es mucho comercial. O sea, las tomas, lo que dicen de las especificaciones y el rendimiento y todo, parece super calcado de algún guión. Okay. Y bueno, esos son los canales de tecnología de españoles. Hay más, pero ahorita no vale la pena nombrarlos. Esos son los principales que, por ejemplo, yo he conocido. Y ahorita vamos con los sabrosos, los que nos encantan, el misterio. ¿Cómo no vamos a hablar de mundo desconocido? Que tiene el omnipresente mundo desconocido. Sí, que mira, tiene 1.9 millones de suscriptores. Tiene la puta a la madre. Tiene 1064 videos. Este tipo es productivo como él solo. 1064 videos. Wow. Y bueno, otro que a mí también me encanta es Vicente Fuentes, que también es muy buen narrador, pero ese tiene la mitad de suscriptores, tiene 570 mil suscriptores. Me divierte mucho escucharlo, Sí, yo se lo he escuchado, no sé en qué podcast, sí, de invitado. No sé si en El Espacio en Blanco o en La Rosa de los Vientos, en alguno de esos lo he escuchado. Otro de misterio es Rimbel 35, que es David Parceriza. Está que tiene muchas cosas de los Anunnakis, de razas extraterrestres, la reina reptiliana, el secreto mejor guardado, en los secretos del dios Enki, contactada con reptilianos, alucinantes testimonios de Sol Aimisa, los Anunnaki, saga completa, cosas que puedes hacer para elevar tu vibración. O sea, son cosas que nada más de verlos, de ver el título te ríes, Sí, dan para una raza venusina llegó a nuestro planeta. Es decir, ¿en serio? ¿Viste cuántos suscriptores tiene? Tiene 796 mil y tiene 685 videos. O sea, sí es productivo también este tipo. Sí, se la lleva. Vicente Fuentes, pues también es productivo, tiene 775 videos. Ahora el top, sí. Y bueno, vamos a ver. Ya pasamos del idioma español. Vamos ahora sí a estos chidos, que son los estos no traen. Sí hay salseo, pero no en la medida que los españoles, que sí, los españoles son unos reyes en eso. Vamos a hablar de los youtubers angloparlantes. Y más que nada son de ciencia y tecnología, Aunque hay uno que no sé cómo diablos ponerlo, que voy a empezar con ese, que es Primitive Technology, tecnología primitiva, que no sé cómo ponerlo, no sé si en español, en inglés, porque el tipo no dice nada. Tan primitivo es. No, pero es increíble, el tipo es increíble. Primitive Technology es increíble, tiene 8 millones de suscriptores y tiene 40 videos. Pero este tipo es increíble. Yo creo que con esto te das cuenta de que nuestros antiguos, ¿cómo se llama? No descendientes. Antepasados. Antepasados, exactamente. Podían hacer cosas asombrosas. Lo que hace este tipo es construir cosas y hacer cosas con básicamente lo que te da la naturaleza. Su último video fue de hace un día. No, vamos a ver con este de un mes, que es mucho más interesante. Es construir una represa de madera para cultivar pescados. Y lo hace con piedras, palos, tierra, lodo, básicamente con eso. Órale. Sí. Y no sé si aquí tú ves todo el proceso que él hace. Exactamente. Por ejemplo, hace piscinas, hace casas, hace herramientas. Todo esto que hace es súper funcional. Incluso hace por ejemplo, aquí tengo un baño. Para la parte 1. ¿Cómo se llama? De hecho, el canal se llama ¿cómo se llama este canal? Sí, Primitive Technology. Sí. Ah, no, sí, está bien. Digo, este tipo tiene cosas muy, muy chidas. Sí, está bastante interesante, fíjate. No sé si has visto para hacer una choza, para hacer una estufa, para hacer ¿qué otras cosas? Cemento. Ladrillos, cemento, o sea, un horno. O sea, este tipo es increíble y no dice una palabra. No te explica nada, es puramente visual. Es más, de hecho, si te quedas varado en la jungla, yo creo que descargaría todos estos videos, güey, para saber cómo hacer un arro. Un arro. un arco. Un arco. Para cocinar, para hacer una casa, para hacer todo lo que este tipo hace, porque es increíble. Y el tipo, si tú lo ves, su vestimenta es un shortcito y ya. Sí, totalmente primitivo, digamos. Exactamente. Te digo, por eso yo no sé en qué idioma ponerlo, porque esto es universal. O sea, tú lo puedes ver, se lo puedes mostrar a un japonés, a no sé, a un árabe, a lo que sea, y lo ves y lo entiendes, porque no te explica nada con palabras, todo te lo explica así, nada más con que tú lo veas ya sabes cómo hacer estas cosas. Está muy muy padre. Y de hecho este es uno de los que más gana en YouTube. Increíblemente es uno de los que más gana en YouTube. Y no dice una palabra, pero su contenido, y como viste, es impresionante el tipo. Sí, está increíble. Y bueno, pasamos de este tipo a Minuto de Física, que este también está muy padre. El chiste de Minuto de Física pues es ese, que en muy pocos minutos te explican conceptos físicos. Por ejemplo, vamos a ver, Immovable Object versus el objeto inamovible contra una fuerza imparable, ¿quién gana? Los imanes, ¿cómo funcionan? ¿Cómo detener estructuras que se tambalean? Todos estos, time travel, el gato de Schrödinger, la solución a la paradoja del abuelo. Es muy interesante y tiene animaciones muy simples pero muy muy divertidas. Vale, interesante. Está muy interesante. Otro que además, que es falsa publicidad, porque el nombre es Minuto de Física y todos son de 4 minutos, 3 minutos, 20 minutos. Sí, bueno. Pero bueno, empezó como Minuto de Física pero yo creo que sí empezó a crecer bastante. Otro igual de ciencia es SciShow, que está muy bueno. De hecho, te mandé un video de eso, ¿no? No recuerdo. Sí, claro que sí, el de los gatos. Ah, ok. Por ejemplo, a ver, vamos a ver dónde dice. SciShow tiene tristemente 5 millones de suscriptores. Que sí, está bastante. Bueno, no son tan pocos, pero tampoco son niveles Willy Rex o el Rubius. El Rubius es increíble. 30 millones. No tanto como PewDiePie, que sí se la voló ese PewDiePie. No vamos a hablar de él. Pero, por ejemplo, tienen este... Por ejemplo, vamos a ver videos... Aquí están. Por ejemplo, ¿por qué estos extraños carnívoros huelen como palomitas? Buena pregunta. Nunca me lo había preguntado. 8 plantas que han han completado el máster del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo dices de Seed? De la evasión. Del engaño. Ah, ok. El que te mandé. ¿Por qué tu gato parece tan tan enojado contigo? Por ejemplo, aquí hay otra, una noticia. Un nuevo tipo de célula en el cerebro. Te digo, son muy interesantes. No son largos. Ahí tienen, obviamente tienen entrevistas. Tienen algunos videos, donde entrevistan a otros científicos. Más que nada son respuestas, tienen muchas respuestas a preguntas que les manda la gente también. Ya te digo, todos desde un enfoque científico y muy padre. ¿Por qué los aguacates no deberían existir? Exactamente. Gracias a Dios existen. Y bueno, vamos a ver el próximo, este que es excelente, que yo se lo recomiendo a cualquiera que en lo que sepa inglés o que o también tiene, aunque no sepas inglés, tiene sus títulos en español, que se llama Kurgesagt in a Nutshell. Está excelente, sus animaciones son muy muy muy muy buenas. No hace muy seguido, parece que saca, si nos va bien, saca uno o dos al mes. No sé, pero sí te he mandado videos de estos, ¿no? Sí. Por ejemplo, los agujeros de gusano explicados. La contaminación del plástico. Sobrepoblación. Virus. Paradoja de Fermi. Elevador espacial. Muchas cosas muy divertidas trae. La guerra contra las drogas, homeopatía. Lo que se llama la adicción. Tiene unas cosas muy buenas del espacio. Hay uno que me encantó. Vamos a ver cómo se llama este video. Donde hace explotar un elefante. En animación, claro, pero ese que se llama cómo hacer explotar un elefante con la ciencia. El tamaño de la vida, parte 2. Órale. Está muy padre. No, y se ven bien, muy bien hechos. Están excelentemente bien hechos. La edición y todo está padrísima. Sí, o sea, ahí te tiras fácil unas 50 horas de edición de video, pero súper fácil. O más. Entonces veo que tienen casi 7 millones de suscriptores. Los merece, todos los merece. Este es uno de los que... Este es uno de los que yo diría, ¿sabes? Que este sí merece Patreon. Sí, la verdad sí se ve interesantísimo. Kurzgesagt. Por cierto, hablando de suscriptores, quiero decirte el número de suscriptores de PewDiePie. Ahí sí te vas a ir para atrás, seguro ya los viste. No. ¿O no sabes? ¿No? No. Son 65,842,816 suscriptores. No más. 65 millones de suscriptores. Anda, tu madre. Casi la población de Iztapalapa. Exactamente. Y bueno, vamos a seguir con otro de ciencia también. Que explica también muchas cosas. Es más, es parecido a SciShow. Yo creo que son filiales o algo así. Que se llama It's Okay to be Smart. Que también no tiene tantos suscriptores. Tiene 2,300,000. Bastante decente. No sé si lo estás buscando. Sí. Ya lo tengo. 263 videos. No está tan mal. Sí, está bastante bien. ¿Por qué el azul es tan raro en la naturaleza? Exactamente. Y bueno, vamos a ver otro que encontré es 5 Minute Crafts, que son tipo life hacks de la vida. Es un es bastante interesante, no tiene no es nada de ciencia, pero sí por ejemplo, 21 no, aquí 20 trucos en la cocina, life hacks de que todos deberían saber, 23 trucos con el cabello de que toda mujer debería saber, los camping hacks, los trucos para acampar, todo eso es muy como, todo como muy raro, pero está muy padre. Son cosas que podrías intentar si tienes las cosas sencillas. Sí, que estoy viendo que está echando Nutella en una charola para hielos. Ajá. En uno, no sé para qué, pero suena interesante. Y te digo, son pequeñas cositas que dices, ay, esto está interesante. Y sí, por ejemplo, estos sí se pasaron de suscriptores porque tiene 32 millones de suscriptores. Sí, unos cuantos más A veces que los las cosas anteriores. más pequeñas son las que llaman más. Sí. Y bueno, vamos a ver con el que sigue es Screen Junkies. No sé si los conozcas porque estos tienen hablan, obviamente son mucho de son mucho de hablar de películas, de la industria del cine y así. Y estos son los que tienen los Honest Trailers. Ah, son estos, ok. Sí, Sí. entonces sí, sí los he visto. Sí, claro. Ahorita el trailer honesto de Avengers, de Conjuring, que son muy divertidos, güey. Uno de los que más me gusta fueron los de fue los de Deadpool. Presentando a Deadpool, porque el mismo Ryan Reynolds se junta con ellos y hace la voz de Deadpool. Órale. Esa es su voz. Digo, sí, están muy divertidos. Yo creo que Honest Trailers lo levantó muchísimo a estos. Pero ya ves Sí, qué ya son un tipo. clásico Sí. del Facebook. Bueno, otro que también es bastante popular. Bueno, ay, no dije de cuántos eran de cuántos suscriptores tiene. Tiene 6 millones de suscriptores a Screen Junkies. 6 y medio millones de suscriptores. Bueno. Muy Ahora buenos. vamos con otro que son The Fine Brothers. No sé si los has visto. Yo creo que sí. Porque son es el canal de React. Ellos empezaron con las video reacciones. Por ejemplo, tienen lo que son los niños reaccionan a los papás Okay. reaccionan a, los abuelos reaccionan a, todos estos. Ya sabes, les ponen videos y ¿cómo se llama? Para que reaccionen. A veces hacen reacciones muy exageradas, otras que son muy buenas. Está entretenido. Sí, tienen algunos buenos. Yo vi el de cómo reaccionan los niños a los teléfonos antiguos, los de disquito. Ah, sí. Te das cuenta de que estamos perdidos. Sí. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a ver algunos de tecnología. Que es hay uno. Puse no me agrada tanto. Ah, bueno, ya no dije perdón, no dije los suscriptores de React. Tiene 9.8 millones de suscriptores. O sea, es bastante bien. Ahí vamos a ver este tipo. No me gusta mucho, pero o sea, tiene 6.7 millones de suscriptores. Se llama Marques Brownlee. Es un negro gringo, pero ¿sabes qué? Está muy comparado con Apple, güey. Por eso no me agrada tanto el tipo. Compara muchas cosas, digo, hace muchos reviews de teléfonos, de computadoras, de gadgets. Pero no me agrada tanto el tipo, es muy fresa para mí. Ok. Un negro fresa, super fan de Apple. No suena muy común, supongo que por eso tiene tantos suscriptores. Ah, no, pues, pero pues es estadounidense, yo creo que sí es bastante común. Bueno, vamos con uno de mis favoritos, que se llama Linus Tech Tips. Este tipo es canadiense, tiene muchísimos videos. El tipo es una máquina de hacer videos, ¿eh? Tiene 4,269 videos y 6.7 millones de suscriptores, eso ya lo dije, perdón. Pero, ese sí me has mandado. No, pero y aparte tiene un canal secundario que se llama Tech Quickie, que te explica conceptos tecnológicos muy rápido. Está bastante está bastante entretenido. Por ejemplo, lo último de hoy salió precisamente hoy de Tech Quickie, salió que es Mesh Wi-Fi, qué tan seguro es el modo incógnito, la diferencia entre monitores y TVs, qué es el Universal Flash Storage, qué significan las letras en los procesadores de Intel, todo eso. O sea, te explica cosas muy buenas. Pero, y ahora volviéndote a Linus Tech Tip, tiene como te digo, tiene noticias, revisa muchísimas cosas. Muchísimas cosas tecnológicas. Hoy tiene uno que dice Super Anthony Robot Fight Showdown. O sea, cosas super nerdas, super tecnológicas. Oye, estoy viendo que saca por lo menos uno diario. Casi, casi, güey. Hay uno que me gustó que sacó hace 6 días que se llama Chilling Thread Reaper 2. Que hacen un sistema de enfriamiento con un enfriador para acuarios, güey. Órale. Sí, o sea, hacen experimentos super locos, güey. Está muy cagado, está muy divertido. Y bueno, vamos a ver el último, que se llama Unbox Therapy. Este tipo también hace reviews y más que nada unboxings. Pero también este tipo me cae muy bien porque siento que es uno de los más sinceros, güey. Es uno de los más sinceros. De hecho, es uno de los pocos youtubers que dices, a este no se lo compraron. Porque sí te dice los puntos buenos y te dice puntos muy malos de los teléfonos y de los dispositivos. Hay uno que salió hace unos días, hace una semana, que revisó un tipo ecualizador de con fuego. ¿Te parece raro? ¿Un cómo? A ver, otra vez. Un reproductor de música que tiene su ecualizador con fuego. Suena bastante raro. Sí, bastante raro. Te voy a mostrar la foto, pues, porque sí está muy muy interesante. Ahorita te mando la foto. Pero sí, tiene cosas muy extrañas, tiene cosas muy muy interesantes, reviews de teléfonos super raros. Y te digo, es uno de los youtubers que se ve que no se los han comprado, porque te dice, este teléfono es malo, no lo compres. Es uno de los pocos gringos extraños que te dicen, el iPhone X es una mierda, no te lo compres. Honestidad ante todo. Sí, y sí, supongo sí, que sí. Eso le da más valor, porque veo que sí tiene bastantes suscriptores. 12 millones, ajá. Y digo, a veces tiene videos largos, a veces tiene videos muy cortos, que no llegan ni a los 10 minutos. Eso me da ya la sensación de que no está monetizando a lo loco los videos. No, oye, qué loco se ve eso del fuego. ¿Sí? ¿Ya lo viste? Sí. Y así como va tocando la música, es como cuando tú ves la barra ecualizadora que sube y baja, así lo hacen, pero con esos, con estas llamas. Está muy loco, güey. Está muy loco. Y te digo, ha sacado teléfonos súper raros que me digo, me gustaron y me encantaron. Y así de, ah, qué loco. Cosas, chalecos, audífonos, mouses. Una mochila. Sí, exactamente, una mochila. Una consola de $2,800 que no sabías que existía. Sí, ya sé, es súper raro. Wow. Hace 10 meses sacó algo que se llamaba. No sabías que esto existía. El Fidget Spinner Cierto, no sabía que existía. Ni yo ni quería enterarme de eso. No lo necesitaba, pero no lo sabía. Que ya pasaron de moda, pero X. Y Algún día bueno, vamos. regresarán. Exactamente. No, no creo que regresen, por favor, yo espero que no. Y bueno, estos dos últimos canales no supe dónde ponerlos. Porque, como dije en un principio, no, que yo no quería hablar de compañías, pero estos son compañías que de entretenimiento que no se mudaron realmente en internet, se movieron al que no que empezaron ahí, que son Looper, que habla mucho de cine, hace tops, tiene también un Looper en español, está muy entretenido, hace tipo tops de los 10 actores más amables o los 5 actores que murieron en sus películas o cosas así interesantes de del cine o de la farándula, de música también lo hacen. Y por ejemplo, vamos a ver algo de Looper. ¿Cuántos suscriptores tiene? Son poquitos, mira, 434,000, pero sí tiene muchas reproducciones. Okay. Ah, no, no, no, estaba mal, tiene 3,400,000. Es que estaba viendo otro canal. El español, ¿no? Sí. Por ejemplo, películas inapreciadas del 2018 de horror que necesitas ver. Cuatro cosas que hacer y qué no hacer. Las. Digo, son muy interesantes para ver cosas del cine. Y el otro, que también tiene un canal, es WatchMojo. No sé si has realmente todo. Estos de WatchMojo sí tienen 18 millones de suscriptores. Tal vez he visto algo de ellos, pero no lo recuerdo. Sí, de hecho, sacan un video diario. ¿Por qué siempre me manda directo al español? Top 10 episodios más ridículos de La Rosa de Guadalupe. Exactamente. Pero te digo, los de WatchMojo tienen 15,315 videos, o sea, una locura. Wow, cuánta producción, no manches. Sí, pero te digo, está divertido. Tienes de WatchMojo, por ejemplo. Vamos a ver los últimos episodios. ¿Y ya viste Últimos capítulos. el número de reproducciones? Sí. Por ejemplo, este que sacaron hace 49 minutos, precisamente. Top 10, las 10 peleas de dinosaurios en las películas. 49 minutos ya tiene 4,000 reproducciones. El No, de pero. hace 3, el de hace 3 horas, los top 10 versos de Eminem, hace 3 horas tiene 28,000 reproducciones. O sea, están locos estos tipos. O No, sea, pero desde aquí sacan. el total, total, total, son 11.128.947.687 reproducciones. Sí, o sea, Es loquísimo. una inmensidad esto. Loquísimo, pero te digo, así sacan videos. Bueno, Híjoles, nada más cubrimos dos listas de YouTube, si nos quedaron bastantes. Hey, sí. Yo te dije que íbamos a necesitar a lo mejor una segunda parte, y sí, íbamos a necesitar una segunda parte. Sí. Próximamente. Porque nos faltan los latinos, que esos son todo otro mundo. Sí, esos tal vez sí los conozca más gente de este lado. Sí, seguro. Seguro los van a conocer. Bueno, eso ha sido, yo creo que todo por hoy. ¿Cómo está Misfit? Bien, ya se tranquilizó. Está aquí pegadita a la pantalla, pero ya más tranquila. Bien. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Se despide San Feo y San Yodiel. Saludos, hermanos. Podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. Chao. Adiós.